continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a terminar hoy, si así Dios lo permite, creo que terminaremos hoy lo que nos restaba del tribunal de Cristo. Nosotros estuvimos por varios domingos tratando el tema del tribunal de Cristo. Hemos hablado muchos temas sobre esto. Lo que nos toca hacer ahora en esta parte del estudio, estamos estudiando, para los que tienen sus bosquejos, es el punto número 5. En número romano están los puntos principales y después se van dividiendo por números normales, como los usamos nosotros, los subpuntos. Nosotros estamos ya en el punto 4, o sea, prácticamente finalizando casi el estudio. Nos quedará algo de la conclusión, pero eso ya les dejo a ustedes en el bosquejo. Pero nosotros vimos en el punto 5 cómo se divide o en qué categorías están las diferentes formas en que Dios va a, por así decirlo, manifestar nuestras vidas delante de Él y cómo nos va a recompensar en diferentes formas. Nosotros en el principio habíamos tratado el tema de las coronas y también hemos visto el tema de los galardones. ¿En qué consistían uno y otro? Las coronas eran muy particulares en los creyentes porque era algo que muy pocos iban a alcanzar. La premiación más alta que Dios le va a dar en su presencia a sus hijos a través de lo que va a ser el escrutinio de nuestro Señor Jesucristo en su tribunal a los hijos de Dios. La corona lo es lo máximo en premiación. Creo yo que los que van a alcanzar la posibilidad de reinar con Cristo, como dice Pablo ahí a Timoteo en su carta, los que llegarán a alcanzar esa posibilidad de reinar con Cristo tendrán esas coronas, pero que como vimos no son tan coronas que simplemente son para que nos alardiemos en la presencia del Señor que somos reyes delante de Él o para Él o en beneficio a lo que va a ser su reinado total en el mundo, en especial en el milenio, sino que eran coronas en cierto modo, como vimos en Apocalipsis 4, que incluso tendrán que ser puestas delante de Él, reconociendo siempre que el reinado máximo y el Rey de Reyes y Señor de Señores siempre es y será Jesucristo. También habíamos visto el tema de los galardones, que se dividían en varios de ellos. El galardón grande, galardón completo y galardón, así nomás. Vimos cómo llegamos a cada uno de ellos. Galardón sobremanera grande, una vida en fe entregada totalmente a Dios, dispuesto a renunciar a todo, perder todo si fuera necesario, e irnos a o encomendarnos a la gracia de Dios y a lo que Él quiera para con nosotros. Eso era el galardón sobremanera grande. Ese galardón sobremanera grande, creo que muchos de los que están en la lista de Hebreos 11 lo van a recibir. Dice el versículo 2 del capítulo 11 a los Hebreos que los antiguos, por esa fe, por la fe, alcanzaron buen testimonio. Buen testimonio. Y ahí se empieza a contar de muchos de los personajes del Antiguo Testamento, cómo depositaron su fe completa en el Señor y ya están preparados para alcanzar algo delante del Señor que Él les tenga preparado. Pero vemos que todos esos personajes sufrieron enormes luchas por perder todo por el Señor. ¿Se acuerdan lo que decía nuestro Señor Jesús? El que quiera ganar el mundo perderá su alma. Mas el que pierda su alma por causa de mí, ganará mucho en la eternidad, ganará muchísimo. A mayor renuncia, mayor nuestro galardón. Esto, los galardones nos hablan mucho en relación a lo espiritual, al aspecto espiritual de nuestra vida. Quizás no tanto a lo que hacemos físicamente, sino a lo que es nuestra actitud ante el Señor. El galardón grande tenía que ver con la palabra de Dios. con el valor que le damos a nuestra vida, a la Biblia, a la palabra de Dios, y también el galardón completo se refería a no retroceder, como dice el autor a los Hebreos, al que retrocede no agradará a mi alma. No retroceder en el camino del Señor, saber que estoy trabajando y voy acumulando en mi trabajo un galardón completo. Aunque yo gane un galardón de menor grado que otro hijo de Dios, pero yo debo completar mi trabajo, y muchas veces usó Juan en su carta que podamos completar el gozo de él. Dice, completad mi gozo. En cierto modo, ¿en qué forma se completaba ese gozo del apóstol Juan? Con el trabajo y la perseverancia de los santos en Cristo Jesús. Eso era lo importante para tener ese galardón completo, y el galardón que se refería a esa vida constante delante del Señor y de no dejarnos llevar por las cosas mundanas, de saber resistir las tentaciones, de saber resistir todo aquello que nos puede a nosotros, en cierto modo, hacer titubear en nuestra fe y en nuestra vida cristiana, saber resistir, tomar una actitud desde lo más profundo de nuestro corazón, de darle el reinado a Cristo en nuestra vida y no nuestro yo. Eso era para llegar a obtener el galardón. Y también se relacionaba, como vimos a través de Job y otros pasajes, nuestra vida moral. Nuestra moralidad, realmente que sea una moral de acuerdo a los principios bíblicos, y que nosotros podamos tener actitudes verdaderamente serias y una conciencia limpia delante de Dios. En el punto 3 que vamos a empezar hoy, vamos a hablar un poquito sobre las recompensas. Esto también la Biblia usa muchas veces esta palabra. Jesús la usó muchísimo. Así como usó galardón, también usó recompensa. Entonces la pregunta era, ¿cuál es la diferencia entre galardones y recompensas? Los galardones tienen mucho que ver en relación, como dije, al aspecto espiritual, a esa parte que no ve la gente de mí, pero Dios sí sabe de mí. Las recompensas es lo que la gente ve de mí y yo lo hago en una buena actitud. Es el aspecto más visible de mi vida como cristiano. Es ese testimonio visible ante los hijos de Dios, ante los creyentes y también ante el mundo. Eso tiene lo que la Biblia llamó recompensas, que se reciben aquí, algunas de ellas, y otras en la presencia del Señor. Vamos a ver varios pasajes que nos van a ayudar a entender un poco mejor esto, y vamos a ver cómo la palabra recompensa está muy ligada al aspecto ya más visible de nuestra vida cristiana, a lo que la gente ve de nosotros y lo que Dios ve de nosotros haciéndolo en público o en secreto, pero estamos trabajando y esa recompensa nos será dada hasta en cosas muy pequeñas. Como decir, el Señor Jesús, por ejemplo, dice que el que dé un vaso de agua a un profeta tendrá recompensa de profeta. Es interesante que también hay varias recompensas y tipos de recompensas que el Señor está mostrándonos en su palabra y también los apóstoles a través de sus cartas. En último lugar, veamos lo que dicen las Escrituras acerca de las recompensas. Sobre estas se dice mucho. Tienen más relación, como decíamos, con los actos que se nos premian en esta vida y también reditúan la premiación, las recompensas, a lo eterno. Puedo recibir recompensa aquí, ahora, en esta vida, por lo que estoy haciendo, pero también esa recompensa se extiende a más allá de esta vida, a lo que será todavía cuando ya tengamos que comparecer ante nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver algunos pasajes que nos van a ayudar a entender un poco lo que significa estas recompensas que nosotros podemos hacer. Ahora, una cosa quiero que tengamos en cuenta. Cuando nosotros tratamos los temas de coronas, galardones, como va a ser quizás uno de los últimos estudios, si no va a ser el último que vamos a tratar este tema, debemos saber que nosotros no debemos trabajar por eso. Es cierto que el Señor nos invita a trabajar y a servirlo y que nuestro trabajo no quedará sin recompensa, pero mi actitud no debe ser la recompensa. Mi actitud de trabajo para el Señor, ¿cuál debe ser? ¿Se acuerdan que hablamos en las charlas anteriores? ¿Quién debe ser la motivación de mi trabajo? Jesucristo. Solo Él y la salvación que Él me ha dado. Para mí, como dijimos las semanas anteriores, para nosotros, debe ser lo más importante el saber el solo hecho de haber llegado a la salvación en Cristo. El solo hecho que nos haya mirado Cristo a nosotros en la bajeza de nuestra vida y no merecíamos nosotros. El solo hecho que hayamos sido merecedores del amor de Dios en Cristo Jesús. Eso ya debe ser la única y suficiente motivación para trabajar por Él. Que aunque el Señor no me prometiera nada, ni corona, ni galardones, ni recompensa, aunque no me hubiera prometido nada, yo igual trabajaría por Él por el solo hecho de haber sido librado del infierno, haber sido librado de la condenación eterna, del lago de fuego, haber sido librado del gran trono blanco donde comparecerán todos los que no podrán retroceder a su condición de condenados, que solamente serán juzgados, dice la Biblia, por sus obras malas que hicieron estando en el cuerpo. Ese solo hecho de que no voy al gran trono blanco, por la duda, claro, el tribunal de Cristo no es lo mismo que el gran trono blanco, por la duda, para los que son nuevos en el tema, recuerden, el tribunal de Cristo es solo para los cristianos. El gran trono blanco es solo para los mundanos, que unos 1000 años después de la segunda venida de Cristo, se sucederá ese acontecimiento después del milenio, donde se resucitarán todos los grandes y pequeños delante de Dios, los que no creyeron jamás en Cristo para su salvación. Todos ellos tendrán que comparecer ante el tribunal de Cristo. Las recompensas, volviendo a nuestro tema de hoy, las recompensas es algo que vamos a tenerlas, pero yo no debo trabajar incentivado por ellas. Debo saber que sí, aunque yo no quiera, aunque no me interese las recompensas, yo sé que el Señor me las va a dar, pero yo debo trabajar. Pero el Señor me prometió que si yo trabajo y yo hago su obra en la actitud correcta, en la incentivación correcta, entonces yo voy a recibir recompensa. Entonces, mi relación con las recompensas mientras vivo en este mundo debe ser que voy a ser recompensado porque Dios quiere recompensarme, no porque estoy trabajando para ellas. ¿Entienden lo que quiero decirle? No sé si están tratando de captar este juego de palabras. Pero es importante, hermanos, que entendamos bien esto. La actitud va a tener mucho que ver con la recompensa. Porque hay hermanos que piensan que porque trabajan mucho, sirven mucho, revientan mucho, invierten mucho y hacen de todo para en la obra del Señor, se están matando, no duermen, están, no sé, haciendo un montón de sacrificios. Ya están con eso de que Dios los va a recompensar porque están haciendo todo eso. Y puede ser que ni siquiera nada recibirán. Acuérdense lo que dijo Pablo, que si hacemos algo y no tenemos amor, de nada vale. Nunca trabajemos, hermanos, en la obra del Señor por ser vistos o porque queremos en esa forma creer que el Señor va a ser agradado por nosotros. Jamás trabajemos en esa actitud, porque va a ser la peor ignorancia en la que vamos a caer pensando. Es la peor cosa que nos puede pasar, trabajar en la obra del Señor con la actitud equivocada, con la actitud de ignorancia en lo que debemos tener en cuenta. Trabajemos, sí, luchemos por la obra, pero luchemos por amor a nuestro Señor, sirviendo porque al Señor servís, dijo Pablo. No servimos a las recompensas que nos darán, servimos al Señor. Y debemos saber que esas recompensas vienen por simple beneplácito de Dios a nuestras vidas. Pero si no vinieran, no importa, yo trabajo para el Señor igual. Debo trabajar para Él de todo corazón. Vamos a ir viendo algunos pasajes y vamos a hablar de las diferentes recompensas que el Señor nos da. Vamos al Salmo 10:14. Hasta los del Antiguo Testamento se les prometía recompensa por su fidelidad a Dios. Capítulo 10. Verso 14 dice lo siguiente: Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Tú has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa. Qué interesante, hay dos cosas acá que se contraponen. Todos saben lo que es la palabra vejación. No sé si entienden todo. La vejación es cuando nos quitan todo. No quedamos con nada. Y es interesante que acá se habla de que trabajamos y supuestamente si trabajamos vamos a tener, ¿no? Debería ser lo ideal, ¿no? Pero no pasa a veces en los cristianos que trabajamos, pero no parece que al contrario se nos están sacando todas las cosas. ¿No nos pasa eso a veces que damos y damos y damos y damos para adelante y parece que nunca termina todo nuestro trabajo, lo que estamos sirviendo al Señor y todo, y parece que en vez de avanzar para adelante en bendiciones, parece que peor nos va? Se nos está quintando la bendición, es como que se nos está, parece, más maltratando, más se nos está viniendo encima las cosas, más problemas, más luchas, más cosas negativas, diríamos así, hablando a la mundana. Pero, según Santiago, más gozo debería ser, ¿no? Gozaos cuando nos encontréis en diversas pruebas, ¿no? Entonces, es lo que dice Santiago. Aquí hay una paradoja entre las dos palabras, trabajo y vejación. El mundo te dice, trabaja y tendrás. Mucho trabajo, mucho dinero. Dios te dice, trabaja, puede ser que no tengas mucho acá. ¿Cuál es el mejor patrón? Linda pregunta para nosotros, ¿no? ¿Cuál es el mejor patrón, Dios o el pensamiento humanista de hoy? Estudia, trabaja, hacete profesional. Tendrás tu auto, tendrás tus casas, tendrás esto, tendrás aquello, porque trabajás y producís. Supuestamente la ley comercial económica de los países es esa, pero no siempre se cumple. Pero Dios nos dice, trabajar, servir y confórmate con lo que te doy. Quédate con lo que tengas. Tengas mucho o poco, vos trabaja. Algún día llegará tu recompensa. Si hemos trabajado mucho y hemos servido mucho y no tuvimos mucho acá, voy a repetir mucho en este mensaje para que no se les olvide, y tuvimos la actitud correcta y coherente delante del Señor y nuestra vida, entonces tendremos mucho, quizá no acá, pero sí allá en la eternidad. Hay que tener en cuenta que Él nos acoge. Somos desvalidos. Muchas veces llegamos a estar desvalidos de nosotros mismos. Ya no podemos más. No tenemos más ni cómo caminar, cómo sostenernos anímicamente, emocionalmente, muchas veces hasta espiritualmente caemos. Ya no podemos. Hasta parece que ni podemos orar de tanta dificultad en nuestra alma que hay. Pero dice, tú acoges al desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Quizás aquí se hablan de cosas terrenales, pero también se hablan de estados espirituales. Los salmos son unos hermosos pasajes que tenemos para encontrar refugio cuando parece que la vida no va. Pero por todo el sufrimiento que hagamos, que tengamos, por todas las luchas que tengamos que soportar acá, un día hay alguien que se va a acordar, aunque el mundo nos acuerde, hay alguien que no se va a olvidar del trabajo emocional y en nuestra alma que hayamos tenido. Esto es muy importante, hermanos, que tengamos en cuenta. Proverbio 24:14. Vamos al libro siguiente, es el de Proverbio. Para los que por ahí son más nuevos en la Biblia, entonces vamos a ir ayudándoles a encontrar los libros. Proverbio 24:14. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa. Y al fin tu esperanza no será cortada. Aquí hay otro aspecto importante con el tema de las recompensas. ¿Qué debo hallar primero para llegar a la recompensa que Dios me quiera dar? Tengo que hallar sabiduría. Y entonces la pregunta es, ¿cuándo hallo la sabiduría? ¿Cuándo llego a entender la sabiduría? Un joven que vino una vez aquí, un sábado estuvo con nosotros, me preguntaba y me decía, ¿y qué es la sabiduría? Y yo solo le di un versículo, porque para mí es la mejor definición. Vamos al Proverbio 1. No pierdan el 24, volvemos enseguida ahí. Y el versículo 7. ¿Dónde comienza la sabiduría? ¿Dónde está el principio fundamental de la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la... ¿no hay algunos cristianos de la segunda parte del versículo a veces? ¿Desprecian la enseñanza? ¿Y al despreciar la enseñanza, desprecian qué? La sabiduría. El principio de la sabiduría es que el temor a Jehová. Muchos cristianos trabajan mucho, pero despreciando el conocimiento de Dios. Muchos cristianos realmente le dan, físicamente dan todo. O quieren dar al Señor, pero sin el principio ideal para llegar a la recompensa. Para llegar a la recompensa, según vemos en Proverbio 24:14, yo debo primero hallar la sabiduría. Debo hallar el principio adecuado en el cual debo trabajar para que la recompensa me llegue algún día en la presencia del Señor. Es muy importante, hermanos, y como les dije, no me cansaré de repetir la actitud con la que voy a trabajar y el modus operandi que voy a manejar en mi obrar para con Dios. Es muy importante. Ahora, adquirir sabiduría no es agarrar y ponerse a leer la Biblia, quedarse quieto, no hacer nada y solo venir, escuchar y estar aquí y ya está. La sabiduría, el temor a Jehová, yo lo adquiero cuando estoy actuando, cuando estoy viviendo con mi Salvador. Voy entendiendo la sabiduría de Dios y el conocimiento de Dios cuando verdaderamente vivo la palabra de Dios en mi vida. Trabajo y sirvo en una actitud adecuada y correcta. Mateo 5:46. Ahora sí vamos al Nuevo Testamento. Primer libro del Nuevo Testamento es el Evangelio de Mateo. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Hay cristianos que solo aman a los que aman? Todos somos así. No digan, sí, hay algunos. No, todos somos así. ¿Quién no ama al que le ama? ¿No? Todos, por supuesto, amamos a los que nos aman. No, realmente los apreciamos, hasta como que le damos un lugar especial en nuestra vida. Y, bueno, corresponde. Por supuesto, es algo recíproco. Me parece bien eso también. Pero, ¿cuántos amamos a los que nos aborrecen? Fíjense, vamos a leer un poquito más el contexto. Vamos al versículo 43. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Eso decía la ley, ¿no? Pero yo os digo, ahora Jesús da su enseñanza. Ahora él dice cómo va a ser la cosa. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os ama, ¿qué recompensa tendréis? Parece que cuando yo amo al que me ama, le quiero mucho al que me quiere, al que me respeta, al que me honra con sus actitudes, pareciera que yo no voy a recibir recompensa, ¿no? Sí, voy a recibir recompensa, pero mayor recompensa voy a tener cuando amo al que no me quiere. Cuando amo a esa persona que realmente hace hasta cosas hacia mi vida que no corresponden y no entendemos por qué. ¿Nunca les pasa por qué hay gente que a ustedes le hace cosas y no entienden por qué les hace y ustedes no le hicieron nada? Nunca ni siquiera le insultaron o le miraron mal con una cara un poco despectiva. Pero parece que esa persona no le puede ver a usted, no le quiere. Hermanos, ¿ustedes creen que es fácil amar a alguien que no nos quiere? ¿O que nos hizo daño a nosotros? ¿O que chismeó de nosotros y dio falso testimonio, murmuró de nosotros? No, no es fácil, hermanos. No, no es sencillo. A mí me cuesta también. Pero sé que si lo amo, no en mi amor, porque mi amor no ama, mi amor es egoísta, pero si yo lo amo en el amor de Dios, ese amor que se derramó por el Espíritu Santo en mi vida, Él me ayudará a vencer la tribulación y la lucha que tengo para amar a esa persona que me odia muchas veces, que no me quiere o que no me entiende y hasta hace cosas hacia mi vida que no corresponden. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cuándo me muestro perfecto delante de Dios? Porque dice, sed perfectos delante de vuestro Padre. No, delante de los hombres somos recontra imperfectos. Pero en Cristo Dios nos mira con perfección. Pero cuando yo ahora apoyo esa perfección en la que me ve Jesús o me ve mi Padre celestial, es cuando amo a los que no me aman. Acuérdense la actitud de nuestro Señor Jesús, lo que decíamos en mensajes anteriores. Mas Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No es que Cristo a mí me encontró un intachable, un bueno, y porque era bueno, me salvó. No es que Dios le vio a usted muy bueno, quizá usted no tenía una vida tan inmoral, tan fea antes de venir a los pies de Cristo. Pero tenía algo. El versículo 8 dice, es importante, el 5:8 de Romanos. Mas Dios muestra su amor en que aún siendo pecadores, no es que quizás usted hizo muchas obras malas y algunas buenas. Usted y yo éramos pecadores antes de venir a Cristo. A nosotros Dios nos encontró en una actitud imposibilitada de entrar a la presencia de Dios, pero no porque nuestras acciones daban a entender eso, sino porque nuestra naturaleza dio a entender eso. Somos pecadores porque desde Adán y Eva así lo venimos. 4 versículos más abajo del versículo 8 dice que el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuánto, ¿cuántos pecaron? Por lo menos en la Biblia mía dice todos. En la 1909, si usted lee, dice todos también. Y en las versiones anteriores dice todo. Y hasta en las más modernas truchas que salen hoy, algunas Biblias, también dice todos. Menos mal, por lo menos esa parte está bien. ¿Entienden, hermanos? Todos fuimos encontrados pecadores. Por eso mi actitud ante quien no me ama debe ser la misma que tuvo Cristo por mí. Es tan grande el amor de Dios por mí que mandó a su Hijo. A su Hijo. No mandó un ángel. No mandó un querubín a morir por mí. No mandó algún ser especial del rango celestial a morir por mi vida. Mandó a su propio Hijo. Al unigénito Hijo de Dios. Por eso debo aprender a amar. Por eso debo aprender, debo luchar en oración pidiendo al Señor que me enseñe a amar como Él amó a los que estaban frente a Él, que lo aborrecían. Ustedes miren el ministerio de Jesús, lean los 4 evangelios y son escasos los momentos en donde Jesús no tuvo oprobio y oposición a su ministerio. Muy escasos. Constantemente los que deberían conocerlo, los que deberían respetarlo, los que deberían estar viendo que él era el Mesías, lo estaban dando de machetazos constantemente. Rara vez Jesús tuvo un momento de felicidad y de alegría expresada. Él tenía un gozo puesto delante de él, sí, pero muchas veces su gozo estaba en su propia vida, en su propio corazón, pero no se podía expresar por la incredulidad y el rechazo que él tenía en su vida. Pero él iba a su misión, morir por nuestros pecados. Él no cedió, él no se dejó llevar por el aborrecimiento, porque no le saludaban, porque no le querían, porque no le daban un estatus social un poco mejor. Él siguió a su meta. Le dijo a sus discípulos, vamos a Jerusalén, porque ahora viene la hora en que el Hijo del Hombre será maltratado, lo van a matar, le van a enjuiciar falsamente y un montón de cosas. ¿Entienden, hermanos? Así fue. Su carrera y la mía es ir en amor en el mundo, no importando si nos aman o nos aman. Nosotros debemos caminar amando a los demás y oremos para que Dios nos ayude. 6, 3, 4 y 6 de Mateo. 6, 3 dice, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Yo me imagino que acá los hermanos no traen limosna para ofrendar. Yo espero que traigan una ofrenda, no una limosna. Pues no sé si entienden la diferencia entre limosna y ofrenda. Limosna es dar alguna sobrita, alguna monedita que le vemos a alguno sentado con su sombrero ahí en la peatonal y está tocando alguna musiquita y bueno, le tiramos un 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos. Si somos muy generosos, le damos 20 ya. Somos muy generosos ya, en limosnas, ¿verdad? Me imagino que acá no traemos limosnas. Pero, ¿por qué nos gusta hacer que la gente vaya al buzón de ofrendas y dé sus ofrendas? Porque así, Él da lo que puso en su corazón y solo Dios sabe lo que Él puso. Jesús, por ejemplo, viendo la viuda pobre, dice que le miró, le observó y dice, ella puso más que todos. Los otros venían y ponían, sonaba la alforía, la caja de ofrenda, seguro, las monedas, todo lo que ponían, hacía ruidito y todo. Y ella capaz hizo clic, es todo lo que sonó. Pero, ¿qué valió en la viuda? La actitud que tuvo. Porque no tenía más que esas dos blancas, era centavos, diríamos hoy, capaz 50 centavos de hoy. No vale nada. Pero ella tenía 1 peso. Si vamos a transferir a 50 centavos, tenía 2 monedas de 50 centavos. 1 peso nomás tenía. Y lo dio todo. Capaz con ese peso todavía, no sé, conseguía quizás la mitad de una galleta para poder comer. No sé si vale ya 1 peso la mitad de una galleta. Pero eso es todo lo que ella tenía, su sustento, dice Jesús. Pero ofrendó más que todos. Hermanos, Jesús habla de lo más bajo que podemos hacer en lo que al dinero se refiere, a dar. Porque lo más bajo que usted puede dar es la limosna. Pero la limosna obviamente no es para traer a la iglesia. Eso es para realmente los tacaños. Porque hay muchos hermanos tacaños que traen la limosna a la iglesia y no traen la ofrenda a la iglesia. Entonces, la limosna sí es bueno darla, pero no en la iglesia, afuera de la iglesia. Usted quiere ayudar a un pobre, quiere ayudarle a ese que está, como decíamos, guitarreando ahí en la peatonal, o están quizás ahí con algunas cositas que vende, entonces usted le da alguna platita ahí. Puede hacerlo, está bien, pero no le diga a nadie. En lo posible, cuando usted pase a dar la limosna, si puede pasar, ya vea a la distancia a ese que ya ve. Saque, largue y que ni siquiera le vea a usted el limosnero. Que ni le vea si es posible. Y usted siga, olvídese de que lo hizo. Y dice la Biblia que usted recibirá recompensa. En el versículo más abajo, un poquito, en el mismo capítulo 6, versículo 6, dice: Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Aquí ya hay algo interesante en la recompensa. Hasta ahora casi todo lo que hablábamos, hablábamos muy en la eternidad. Pero ahora dice que nos va a recompensar en público. Aunque yo creo que ese en público no solo es una recompensa aquí y ahora, sino que también nos recompensará en público en la eternidad. Porque todos verán lo que Dios veía en cada uno de nosotros. Lo que Dios realmente, en cómo nos manifestamos delante de sus ojos. Dice que si vamos a orar, por eso siempre digo que usted, hermano, y yo debemos aprender a orar. Y si ya lo hacemos, mejor. Gloria a Dios. Pero debemos aprender a orar a solas. Hay muchos hermanos que vienen y quieren venir acá, a la iglesia nomás a orar. Acá se ora, acá piden todo, acá hacen los agradecimientos. Y en la semana, ni sé, algunos ni siquiera dan gracias por la comida. Yo voy a veces a casa de hermanos en Cristo y ni siquiera empiezan a comer nomás. Ni siquiera dicen gracias Señor por estos alimentos. Y más si están en un restaurante, en una confitería, por ahí, menos todavía para que la gente no mire, por la duda. ¿Entienden, hermanos? No estoy diciendo que usted vaya ahora a los restaurantes y diga, Señor, te doy gracias por este pancho que estoy comiendo aquí en la confitería. Y decir, tampoco estoy diciendo que haga alarde. Pero agache su cabeza, sin mucho mirar nada, a ningún lado, agache su cabeza y por lo menos digo, gracias, Señor, por estos alimentos. Bendícelos y que no me caigan mal. Porque a veces si usted se va a una confitería a comer una hamburguesa o algo, usted sabe que tiene unas cuantas calorías. Puede a veces poner un poco mal el estómago o el hígado. Pero hermanos, tenemos que aprender a orar, ser personas de oración, en secreto. Hay una película, no me gusta recomendar mucho las películas, no es que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se hace en esa película, un poco medio pentecostal en algunas cosas, pero está muy interesante el trabajo de oración que se enseña. Se llama Cuarto de Guerra. No piense que es una guerra de metralletas y demás cosas, nada que ver. Pero Cuarto de Guerra se llama. Pero muy interesante lo que esta mujer, que al parecer, según dice la película, es verídica la historia, cómo ella le enseñó a otra hermana en la fe más jovencita cómo se debe orar. Y ella, en la película van a ver, tiene un cuartito de oración. Tiene como un lugar que ella se mete ahí, ora, pone sus pedidos, pone todo para no olvidar de todo lo que hay que pedir y orar. Y una de las cosas que le pide al Señor es que realmente el Señor pueda llamar a otros que sean también de oraciones en secreto, encerrados en su cuarto y orar. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, oramos en algún ambiente de nuestra casa? Si usted ora en el dormitorio, está bien, por ahí le gusta orar más en la cocina, por ahí más quiere estar en la sala, en el comedor. Donde usted, ¿cuántos de ustedes tienen un lugar donde pueden estar tranquilos y oran? Hermanos, es importante orar en secreto. Y Dios va a recompensar, porque Dios quiere que sus hijos oren. Dios quiere que sus hijos aprendan a clamar, porque Él mismo dice en su palabra que sean conocidas vuestras oraciones en súplica delante del Señor. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento vendrá a nuestro corazón. A veces no tenemos paz porque no oramos. No somos personas que oramos en secreto. Eso también tendrá recompensa. Fíjense hasta esas cosas tan pequeñas en nuestra vida. Cosas que nadie ve, quizás. Dios quiere recompensar esa actitud de querer acercarnos a Él, ir al trono de gracia para obtener el oportuno socorro. Mateo 10, 41, antes de ir a Proverbios, vamos al Mateo 10, 41 y 42. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo de cierto, os digo que no perderá su recompensa. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. ¿Quiénes son los profetas hoy en la iglesia? Hablando en tiempo neotestamentario. Según vemos en 1 Corintios 14, versículo 3, son los predicadores. Los que están hablando todo el tiempo la palabra de Dios. Son los que edifican, consuelan y redarguyen a la congregación. Alientan, exhortan a la congregación. ¿Entienden? Edifican, consuelan y exhortan. Dan aliento, constantemente están animando a la hermandad cristiana. Esos son los profetas. Dice Pablo, no quiero que habléis tanto en lengua, sino más que profeticéis. Pero la profecía en el Nuevo Testamento no es hablar cosas ahí, oráculos que el Señor fue dando como lo hacía Jeremías, Isaías, Ezequiel y todos los otros profetas que tenemos en los menores, o como David y otros que recibieron revelación de Dios. Ese tipo de profecía ya ha culminado. Sobre ello nos debemos edificar, nos debemos animar. Pero el profeta neotestamentario lo que está haciendo es llevándole siempre a la congregación a ver lo que Dios tiene prometido, lo que Dios tiene realmente dicho que pasará y que será cumplido en algún momento en el plan de Dios. Hermanos, si usted recibe un predicador en su casa, predicador, no predicadora, predicador. Si usted recibe a un predicador en su casa, la Biblia dice que usted tendrá recompensa solo por recibirle. Si le da de comer, creo que más un poco. ¿Entienden? Hay que saber que Dios hasta en esas cosas parece que uno no le da importancia. Sí da, dice. Después dice, si recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Yo no sé en qué consiste la recompensa de profeta y la del justo. Pero hay una recompensa que está categorizada así, que está catalogada en esa manera, de profeta y de justo. El justo es un hermano en la fe. ¿Cuántos de nosotros recibimos a un hermano en la fe en la casa? ¿Cuántos de nosotros realmente cuando viene alguien a nuestra casa dice, uy, ya vino ese? Ah, llegó, había sido. Hola, ¿cómo le va? Salimos con esa sonrisa. ¿Y cuántas veces no nos pasó, no? Cuando a veces cuesta amar a uno, un hermano o algo y llega a nuestra casa. Pero dice que si usted le recibe recompensa de justo, tendrá. Porque si es cristiano, es un justo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Anda en justicia de Cristo. Es justo porque Dios en Cristo lo justificó. Por eso es un justo. Es un hermano en la fe. Pero cuando usted es hospedador, porque muchos creen que solo el pastor tiene que ser hospedador, porque dice que los pastores tienen que ser hospedadores y demás cosas, ¿no? A mí me cargan con eso. Yo tengo que recibir a todos acá. Y mientras está el portón cerrado, si pueden, entren. Pero, ¿entienden? Es cierto, pero no es solo el pastor. Todos debemos estar velando en que nos puede caer alguien. Dice el autor a los hebreos, algunos hasta hospedaron ángeles. No digo que son ángeles los que a veces vienen a su casa, pero a veces tienen más de otro lado que de ángeles. Pero, hermanos, debemos saber que el hospedar, el saber recibir, tampoco estoy diciendo que el hermano venga a vivir, usted tiene que recibir, no que viva en su casa, pero usted puede recibir y tiene que saber, hermanos, que esa actitud buena que usted tuvo, esa actitud bondadosa, benigna, que alguien entra a su casa y usted lo recibió, quizás charlaron, conversaron, le alentó, tuvieron un tiempo, aunque sea entre los dos, de gozo o entre varios, eso tendrá recompensa. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría. Un vaso de agua fría. ¿Qué es un vaso para darle a alguien? Nada. No cuesta nada. ¿Cuánto pagamos la boleta por un vaso de agua que le dimos a alguien? Nada. ¿Entienden, hermanos? Hasta eso, ese pequeño detalle. Vamos a poner en el vaso de agua otras cosas pequeñas que podemos hacer por alguien. Por un hermano en la fe. O por incluso alguien que ni siquiera es creyente, pero nuestro vaso de agua le ayudó a ver una actitud diferente a la que el mundo tiene. ¿Ustedes creen que en todas las casas que van a ir a golpear, pedir un vaso de agua le van a dar? Yo conozco gente, conozco vecinos míos que en lo posible ni se muestran si es posible para que nadie venga a pedir nada en la casa. No todos quieren dar, y hay muchos cristianos que tampoco quieren dar. Me decía una vez una hermana anciana, hace muchos años atrás, ¡ay, vienen esos! ¡Cada rato vienen a pedir! ¡Qué ropa, qué agua, qué comida, una galleta! Y así estaban. Hablaban y decían, pero yo no les doy nada, que vayan a trabajar. No, que vayan a trabajar y van a tener mucho más. Pero la Biblia no dice eso. Dice que si alguien viene a tu casa y te pide por lo menos un vaso de agua, tampoco le, si le viene a pedir que usted le dé 100 pesos todos los días, obviamente estamos hablando de otra cosa. Pero si vino una vez y le pidió un vaso de agua, una galleta, una ropita que le sobre por ahí, y usted le da, dice la Biblia que recompensa tendrá. Son las cosas cotidianas de la vida. Pero todo eso Dios está mirando. Todo eso Dios está, en cierto modo, observando cuál es nuestra actitud. Proverbio 11:31. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Aquí está hablando ya de una recompensa más terrenal y que se va a lo que es, como decimos a veces nosotros, bendiciones, los pequeños alivios que el Señor trae a nuestra vida por las buenas actitudes que tuvimos. Pero también hay otro tipo de recompensa había sido. Los impíos también tendrán su recompensa, pero ¿de qué tipo? No es de bondades, sino de castigo. ¿Se acuerdan que Jesús hablando en Mateo 12, hablando a los fariseos, dice que señal no le iba a ser dada, sino la señal de Jonás? Y se levantará, dice la reina del sur, incluso se levantarán los de Nínive, que era donde Jonás había ido a predicar. Se levantará la reina del sur, que vino en el tiempo de Salomón, la reina de Saba, o de Seba, o algo así, depende de la versión que ustedes leen. Y dice que se levantará y les condenarán a vosotros. Mayor condenación tendréis por no haber creído en quien está. Y hay uno más que Jonás y más que Salomón, le dijo aquí. Hay recompensa para los impíos, pero no una recompensa de cosas buenas, sino de cosas malas. A mayor actitud intolerante hacia el cristianismo y hacia Cristo, mayor recompensa de castigo tendrán. Por supuesto que hay recompensas en los cielos por nuestras acciones en la tierra. Hay muchas cosas que Dios sabe de nosotros y nos recompensará por cada una de ellas. Hay muchos pasajes que nos enseñan sobre este tipo de cosas. Y son muy importantes, hermanos, que sepamos que Dios sabe muchos aspectos en nuestras actitudes espirituales que aunque nosotros nos olvidamos, Dios nos olvida. 1 Corintios 3, vamos a ir terminando con dos pasajes, 8 y 14. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, a cómo trabajó, sea en siembra del evangelio o regando, o sea, dando la edificación, el discipulado y demás cosas que se hacen, recibirá su recompensa según haya hecho su labor. Los dos son trabajadores en diferente oficio, pero cada uno según su labor recibirá recompensa. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Va a recibir, hermano. Usted va a recibir recompensa. Y termina la Biblia en Apocalipsis 22, 12, como dando un aliento al final de la Biblia que todo nuestro trabajo no será en vano. Versículo 12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El hermano hablaba en el devocional sobre el tema de heredar el reino de los cielos. El que hace esto y esto y el que está en estas cosas no heredará el reino de los cielos. Hermanos, terminando este tema, acuérdense, no se olviden lo que hablamos ya desde un principio. La salvación es por gracia. Cristo hizo todo. No podemos hacer más nada por la salvación. Pero el reino de los cielos es por pura obra. Usted no va a heredar el reino de los cielos. Usted no va a alcanzar la gloria de Cristo en su reino si usted no trabaja y no hace las cosas bien. Está bien, muy lindo es. Que seamos salvos, que Dios haya dispensado la salvación total, completa y perfecta en Cristo Jesús. Es cierto, la Biblia enseña eso. Pero no es cierto que porque usted ya es salvo, hereda el reino de los cielos. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña todo lo contrario. Para que usted herede, para que alcance el reinado con Cristo, para que alcance el principado con Cristo, para que alcance el gobierno con Cristo, usted tendrá que trabajar. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Si usted no sufre con Él, no solo con Él, entonces olvídese. Dice Pablo, aunque será salvo como por fuego, sí, por la salvación que Cristo le dio, eso es todo lo que tiene. Va a llegar a la presencia del Señor, sí, porque Jesús dijo también, el menor en el reino de los cielos será más grande que Juan el Bautista. Es cierto, tendremos algo de gloria. Pero no como muchos de nuestros hermanos en la fe que habrán alcanzado mucho más que nosotros por haber trabajado, obrado y sufrido por su Señor. Acordémonos bien de esto. El tribunal de Cristo nos enseña esto, que no todos vamos a alcanzar la misma cosa. Yo quisiera Anhelo en Dios que cada uno de los que componemos esta congregación realmente alcance grandes y maravillosos goces en la presencia del Señor. Pero eso no puedo juzgar yo. Eso lo juzgará el Señor cuando entremos, como dice el himno, a su augusto tribunal. Y que Dios nos ayude a llegar con amplia entrada a su reino, como dice Pedro. Que alcancemos la posibilidad de cuando lleguemos, Jesús nos diga, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, pero sobre mucho te pondré. Yo quisiera que todos alcancemos eso en la presencia del Señor, pero no sé. Eso ya lo juzgará el Señor en su presencia. Nuestro Padre, gracias por tu palabra y tu amor. Gracias por tu enorme bondad para con nosotros, no solo por la salvación que nos diste en Cristo, sino que has dejado promesas en tu palabra, que no quedará nada sin galardonar, recompensar o coronar si así alcanzaremos en tu presencia por lo que hayamos hecho, aunque sea hasta en lo más pequeño. Gracias, Padre, porque nos tienes en tan a punto en tu corazón y en tu mano, a nosotros que en cierto modo hasta lo más pequeño tú ves y quieres algún día hacernos saber que eso te agradó de nosotros. No sabemos muchas veces bien cómo agradarte correctamente, pero gracias porque has hecho hacia nosotros algo que nunca nadie pudo hacer, que siendo pecadores, enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Pero ahora también rogamos, Padre, que tú nos ayudes a poder crecer y llevar adelante el Evangelio de Cristo a otros para que alcancen esa salvación. Ayúdanos a servirte, Padre Santo, con la motivación más clara posible, y que es el amor a tu Hijo amado Jesús, por lo que Él hizo por nosotros. Que si tengamos mucho o poco en tu presencia, pero Dios, que eso sea simplemente porque así lo quisiste hacer hacia nosotros. Gracias, Señor, porque podemos servirte, porque nos hiciste aceptos en el amado para poder glorificarte y alabarte. Pedimos, Señor, que nos dirijas a las actitudes más correctas delante de ti como iglesia y cada uno en lo personal. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos por todo esto. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.